tres años lleva este siglo, los mismos que ando borracho, aferrado a la botella. Me la he pasado tomando, en un bar estoy viviendo, y todo por culpa de ella. Tres años que no ando sobrio, bien clavado a su recuerdo, desesperado y sin calma. Tiempo tú que eres mi amigo, tienes que darle un castigo, porque ya me partió el alma. Tres años lleva este siglo, más los que faltan tomando, y me acabé mi fortuna. Con mil mujeres, entre vicios y placeres, y todo por culpa de una. Mientras me duela el recuerdo, tengo que seguir bebiendo, y desde ahorita les digo, que si Dios me presta vida, no saldré de una cantina hasta que se acabe el siglo. Tres años lleva este siglo, más los que faltan tomando, y me acabé mi fortuna. La gasté con mil mujeres, entre vicios y placeres, y todo por culpa de una.